FM Los Coihues, 105.5, nuestra radio. Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela. Medio retobada la computadora, Raúl, no sé qué le pasa. Y debe estar como los pájaros, porque no entienden nada del cambio de estación. Anoche, 4 de la mañana, los teros, pero era un concierto de teros. Y uno dice, los teros, estamos a fin de agosto, ¿qué pasó? Y hoy es verano, entonces... Es más o menos. La semana pasada estábamos esperando más nieve el domingo y hoy es verano. El Servicio Meteorológico Nacional dice 2 grados 4 décimas la temperatura a esta hora en la ciudad. 93 el porcentaje de la humedad. Todavía es alta, ¿eh? La presión 925.4 hectopascales. A alguien le debe servir este dato de la presión, pero bueno, cada tanto lo decimos. El viento nada, del sur a 5 kilómetros en la hora, la visibilidad 10 kilómetros, o sea, uno pone su... mano derecha sobre la frente y hasta 10 kilómetros ve perfectamente. El saludo para Sebastián, que trabaja ya en el Servicio Meteorológico Nacional y nos escucha también, ¿eh? Así que, Sebas, gracias por estar escuchando. Ah, ¿tiene un amigo del Servicio Meteorológico usted? Sí, ahora lo ascendieron, es como jefecito ahí del área, así que... Anda con visera. Es un guitarrista, muy buen guitarrista, de una banda de los 80 que tenemos, que ensayamos los lunes y, bueno, está ahí en el Servicio Meteorológico Nacional. Y ahora sí, Raúl, arranca Radio La Mariposa. Ah, cierto, esto es un programa de radio. Pensé que estábamos charlando entre nosotros. 2944-784040, Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Bariloche. Qué bien lo dice. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo? Y sin papelito, ¿eh? Ya me lo tengo, después de casi 2 años me lo tengo memorizado. Yo tengo que seguir leyendo, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Si querés enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del deporte, si querés escuchar poesía... Si querés una entrevista acerca de alguien ligado al mundo del deporte y sobre todo, esperemos que salga porque estamos ahí con las telefónicas. Ojalá, ¿eh? Sobre todo, responsable del taller de deportes de Camino Abierto, quédate escuchando este Radio La Mariposa hasta la 1 de la tarde del miércoles. El único que hace transpirar a los chicos de Camino Abierto. No, eso es mentira, porque cuando hicimos los chori, como casi como el año pasado, como yo casi prendo fuego toda la parrilla, hubo un par que transpiraron lindo para salvar los chorizos. Eso es verdad, eso es verdad. El saludo a todos los usuarios de Camino Abierto que ya están conectados. Y tengo un audio de alguien que hace bastante no va a camino. A ver, escuchemos lo que dice. Es uno de los compañeros de allí, ¿eh? Buen día, ¿cómo le va, grupo? Saludo a todas las chicas, chicos, profesoras, operadores, operadoras. Y bueno, le mando un abrazo. Hace mucho que no los veo. Y bueno, estaría bueno un día que pueda acercarme yo a ir a verlos, a saludarlos un poco, tomar mate. Y bueno, le mando una cariño para todos. Ahí estaba el audio, y sí, lo de los mates es cierto, ¿eh? Uno va a camino y hay, no sé cuándo, el otro día conté como 12 termos individuales. Claro, cada uno conservando la distancia social, con su matecito en la mano, porque algunos se asustan cuando escuchan, no, voy a ir a tomar mate. No, claro, son mates individuales, cada uno tiene su termo, su matecito, y participa de los talleres tomando su matecito. Y bueno, y de esa manera, con tanto cuidado, fue que también el nivel de contagio fue ínfimo. Exactamente, recién venía escuchando a una radio colega, a Calvo, y bueno, hay gente que no está a favor de la vacuna, mandaba mensajes, claro. Sí. Y Calvo les recordaba que eso, cuánto ha bajado el porcentaje de contagios gracias a que cada vez hay más vacunas. Yo fui vacunado por segunda vez el lunes. Muy bien. En realidad fui a averiguar. Hola, pasaba por aquí. Vi luz y entré. Como lo tres chiflados, me metieron para adentro. No, pregunté y cómo estaba. Digo, ¿y qué voy a preguntar? Si para gastar más colectivo, porque si está la vacuna ahora, no había demasiada. Aparte, la verdad, la organización de todo el sistema. Impecable. Ahí en el gimnasio 1. Impecable. El laburo de todos los compañeros y compañeras de salud que están ahí. Todo el día, porque están todo el día tiquiti, tiquiti, tiquiti. ¿A qué hora fue, Fabián? A las 9 de la mañana, más. Sí, un poco más, por ahí un poco más, 10. Pues mire, a las 8 de la mañana estaba. Llegué al hospital a las 8 de la mañana y la oficina donde tenía que ir empezaba a atender a las 11. Bueno, un detalle. Tenía que hacer tiempo. Se hubiese ido a la capillita que hay ahí dentro del hospital. A echarse unos rezos. Yo soy muy cafetero, pero me quedé, porque después se hace cola, ¿vio? Bueno, mientras usted hacía todo ese itinerario, Elena estaba saliendo de su casa a esa hora, la profe de teatro. Llegó a las 11, allí a Camino Abierto, y arrancaron las clases de teatro. Nos cuenta Elena qué pasó el lunes pasado. Hola, Radio La Mariposa, buen día. Acá Elena, la profe de teatro. Saludos a los compas de Camino. El lunes tuvimos una clase de teatro bastante actuada. Hicimos una entrada en calor primero con juegos, con cuestiones así más dinámicas para despabilar. Y después de a poquito nos fuimos metiendo en la interpretación y en situaciones de encuentros, saludos que ya llevaban a la actuación. Dentro de algunos roles sociales que conocemos, saliendo o entrando en los estereotipos. Y después de eso armamos una platea con el público y el público elegía el lugar donde iba a transcurrir la escena, así que tiraron varios lugares como la parada de colectivo, el mismísimo colectivo, la plaza, un juicio hubo, cerramos la jornada con un juicio, hubo personajes varios que intervenían en estos espacios que el público iba eligiendo y iban pasando a recrear esas escenas que el público construía. Agregando también algunas afectaciones corporales, como picazón, por ejemplo, hubo. Mucha comedia hubo, ¿viste? Y cerramos, como conté, con un juicio en el que una transeúnte había denunciado al chofer del colectivo de la escena anterior porque parece que el chofer hacía un curro con el trabajo. Así que lo pasamos muy lindo. Bueno, que tengan una linda jornada. Besos a todas, todos. ¡Chau! Hola, buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Me llamo Remi, mando música romántica de mi cuete tú, la Jona.

Parece que bajó a un subte sin caracterización de personaje ni nada, el propio Arjona sin maquillaje, con una guitarrita, y fue a tocar ahí al subte, como muchos músicos se ganan la vida haciendo ese trabajo, y parece que no le fue muy bien. Le pidieron la tarjeta, la green card. Más o menos. No, y nadie lo conoció, nadie le dijo, ah, mirá, Arjona tocando en el subte. No, nadie. Pobre. Así que él mismo subió a sus redes, me fue bastante mal porque no me conoció nadie. Pobre Arjona, pobre Arjona. Qué mito que se armó también el nombre y qué de historia que se armaron. Usted sabe que, va, según dicen, es verdad, yo no lo vi nunca, que tocaba en la peatonal en Buenos Aires, en la calle Florida, cuando apenas arrancó tocaba ahí, como tanto que y tantas que se ganan el mango tocando en la calle, y después la pegó. Mira, así nomás. ¿Y cantaba sus canciones o hacía covers? Sí. Covers de los Beatles. Así. Mire que yo era cadete, no sé, y a mí me hubiese llamado la atención si escuchaba una... un Arjona por la calle. Pobre Arjona, bueno. Bueno, lo que nos llama la atención es algo que trabajamos hace por lo menos 2 años o 2 años y medio en el taller. Cada uno iba tirando las temáticas que a cada usuario le parecía importantes para tener un contenido dentro de la radio. Y la compañera Lili, una compañera que tiene problemas visuales, o sea, dificultades para ver bien, pidió micrófono y se puso a contar algo de su experiencia acerca de la sexualidad y qué consejos ella le daría a la gente común acerca de sexualidad. Escuchamos a Lili. Buen día, mi nombre es Lili, pertenezco a Camino Abierto y a la radio La Mariposa. Bueno, hoy tengo que comunicarles algo que se ocupaba mucho de decirnos Tita Merelo. No sé si algunos la conocen, otros más jóvenes supongo que no, pero ella siempre nos decía que teníamos que hacernos una mamografía y un Papa Nicolao por año. Y a las mujeres, pero yo también quiero hablarle a los hombres, porque los hombres también tienen mamas y también les pueden salir tumores y tienen que hacerse revisar, y en los testículos también le pueden salir tumores, que si lo dejan pasar después les tienen que extirpar un testículo. Entonces lo más importante es que todos nos revisemos una vez anual. Después les quiero comentar que los niños, cuando van creciendo y se están poniendo adolescentes, empiezan a crecer los vellos y empiezan a transpirar. Y ahí ya se están convirtiendo en jovencitos y en señoritas. A las señoritas, los médicos, cuando tienen su primer edad, le dicen su primera menstruación, decimos nosotros, los médicos le llaman menarca, y es su primera menstruación o su primera regla, como dijeran comúnmente las personas. Y los varones empiezan a transpirar, a crecerles también los vellos, igual que a las mujeres, y empiezan a tener sus primeros orgasmos. Y hay que, los papás tenemos que hablarles. Si no nos convencemos de lo que nosotros les comunicamos, tenemos que ir y consultar con su pediatra para que les explique mejor que lo que nosotros les podemos explicar. Así ellos entienden que ya son adolescentes y que tienen que empezar a, si tienen relaciones, a usar preservativos para cuidar su salud con la pareja que tengan, hasta que se hagan análisis de sangre y sepan si tienen SIDA o no, o alguna enfermedad puede haber venérea cuando son más grandes. Es importantísimo que los hombres también se hagan chequeos de mamas y de testículos, porque eso detecta si hay algún nódulo que puede ser benigno o puede ser maligno. Si es maligno, le extirpan el testículo al hombre. Y son muy pocos los que saben o creen saber de esto. Yo, por experiencia de gente conocida, he sabido que a muchos hombres les han extirpado sus testículos por no, sus testículos por no haberse hecho estudiar anteriormente. Pero por eso quería hablar de esto, y que todos los jóvenes y todos los hombres y mujeres que tienen relaciones, ya sean relaciones de parejas recién encontradas, o aquellos matrimonios que tengan parejas extramatrimoniales, tienen que cuidarse y usar preservativos y hacerse periódicamente un chequeo de mamas y un papanicolaou, una mamografía y un papanicolaou. Es una vez al año. Y los hombres que recurran al médico y se hagan revisar las mamas y los testículos, porque así previenen cualquier tipo de enfermedad. Todos estamos en que nos puede aparecer algún tumorcito y nos pueden curar antes de extirparnos nuestros organismos. Yo quería hablar de esto porque hay muchos papás que tienen vergüenza de hablar con sus hijos, pero pueden hablar y después, si no quedan contentos, como conforme con lo que le dijeron, que hagan como hice yo, que llevé a mi hija al pediatra para que le explique con otras palabras o si estaba bien lo que yo le había explicado. Tita Merelo nos decía a las mujeres que nos hiciéramos mamografías una vez por año y papanicolaou, pero a los hombres también hay que revisarle las mamas y los testículos y fijarse si no tienen, hacerse los dos análisis de sangre para ver si tienen SIDA, o para ver si tienen, revisarse para ver si tienen alguna enfermedad, tanto uno como el otro, alguna enfermedad venérea, que con medicación eso se cura y no lleva mucho tiempo. En Buenos Aires, donde estaba, vivía yo antes, cuando salió el tema del SIDA, había drogadictos que ponían sus jeringas no sus jeringas, sus agujas en los teléfonos públicos. Y cuando vos ibas a hablar por teléfono, se te caía la moneda, metías la mano y te pinchabas con una de esas agujas. Y en esas agujas había sida. Por eso les recomiendo que se cuiden mucho. La salud es muy importante y hacerse los exámenes periódicamente también. No es una molestia, es sencillo. ¿Pedís turno a tu obra social o pedís turno al hospital? Y te quedás tranquilo de que estás bien. Y al otro año te lo haces nuevamente. Es todo. Es una recomendación que se me ocurrió hacerles. Porque Tita Merilo, no todos la van a conocer, pero ella nos recomendaba eso mucho. Les agradezco y les pido disculpas si los si me malinterpretan, pero creo que fui clara y que los quise ayudar a todos. Les mando un beso y un abrazo de oso para todos. La educación es libertad. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Hola, quiero Si te vas, de Memphis la blusera. Qué bueno el informe de Lili, ¿eh? Un saludo para Lili si nos está escuchando. Y para todo Camino Abierto, Memphis la blusera. Y para Gloria en especial, Si te vas. Thank you. ya perdida. Tus modernos inventos, que son puro cuento. Te vas con tu amiga, y gusta perdida. Tus modernos inventos, que son puro cuento. Gracias a todos los que trabajaron con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por venir aquí. Muchísimas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Estamos en vivo para Radio La Mariposa. Continuamos en el aire de FM Los Coihues 105.5 con este Radio La Mariposa. Llegamos a septiembre, Raúl, estamos ya en el mes de las flores, la primavera. A mí lo que me gusta que empiece un poco el calor es que uno sale así un poco más convencido que tiene que salir. Con menos miedo. Claro. Hay días, vio, que la verdad está buenísimo. Varios elegimos venirnos a vivir acá a la Patagonia. Pero hay días que uno cuando tiene que salir, sobre todo temprano, y mira desde adentro y dice... No. La piensa tres veces, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pero no es el segmento del clima, es el segmento de deportes aquí en Radio La Mariposa. Y por eso estamos en comunicación con nuestro amigo especialista en deporte, Cristian Sotson. ¿Cómo le va, Cristian? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Buenos días, Radio La Mariposa, Radio Los Coihues. Buenos días, Fabi, Raúl, ¿cómo andan? Buen día, Cristian. Buen día. Aquí andamos hoy surfeando tempestades. Amigo Cristian, ha cuido corte de internet, lo zafamos. Sí, la computadora. Me di cuenta, porque estaba escuchando la radio y después ahí como que no entraba después. No, se cortó, era 10 minutos, estábamos antes, no queríamos llamarlo sin tener internet porque decíamos, no, tenemos que estamos con el tipo del mundo del deporte, tenemos que estar conectados, aparte para que escuchen allá en camino, ¿no? Que están ahí en la zona de Nireco, sí, escuchando el programa. Bueno, estimado Cristian, miremos para adelante. ¿De qué vamos a estar hablando en este día de hoy en lo que tiene que ver con deporte? Tenemos Liga Profesional de Fútbol y eliminatorias. Qatar 2022. ¿Empieza la eliminatoria entonces? Sí, empieza. Bueno, adelante. Mañana. Maneje usted como quiera el aire. Empezamos por las dos fechas que se jugaron del torneo local. La fecha 8 y la fecha 9. Adelante, Cristian. Fecha 8, donde Atlético Tucumán le ganó 2-0 a Independiente. Racing empató 0-0 con Central Córdoba. Huracán empató 1-1 con Vélez. Boca le ganó 3-1 a Platense. Estudiantes le ganó 2-0 a San Lorenzo. Y River le ganó 2-0 a Aldo Civi. Fecha 9, Gimnasia empató 0-0 con Huracán. Independiente le ganó 3-0 a Colón. Vélez le ganó 3-0 a Godoy Cruz. Boca y Racing empataron 0-0. San Lorenzo le ganó 3-0 a Patronato. River le ganó 2-1 a Sarmiento. Y Talleres le ganó 2-0 a Estudiantes. Ahí estamos con las dos fechas. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a ir entonces a eliminatoria. No, primero la tabla de posiciones. Ah, posiciones. Posiciones. Lideran con 19 puntos Talleres y Lanús. Le siguen Independiente con 18, River con 17, Racing 16, Estudiantes 16, Atlético Tucumán 14 y Colón 14. Está bien. O sea que no estamos tan mal entonces, ¿no? Usted sabe de quién le estoy hablando. Sí, a dos puntos de la punta. Claro, no, está más o menos bien River. Bueno, no hablemos de River porque ya después se me quejan acá. No, pero hay... al final lo llama, ¿por qué no hacen un programa de River? De River nomás. Claro, sí. ¿Por qué no hacen un programa de River y se dejan de hinchar? Que a mí que me importa. Nada, no, bueno, es la actualidad deportiva. Si River tiene mucho peso dentro de la columna deportiva, por algo será, le digo yo. Pero igual se enojan, ¿eh? Igual usted que sale siempre hablando de River. Sí, no. soy yo. Sabe que el otro día estaba en un almuerzo y me decían eso, pero el periodista deportivo quiere hablar de otra cosa y vos, porque escuchan desde las victorias el programa Radio La Mariposa, y vos siempre lo querés llevar para el lado, por una u otra cosa, siempre lo querés llevar para el lado de River. Y bueno, es mi desviación profesional. ¿Sabe que debe ser uno de los únicos momentos de la semana que me pongo a hablar de River? Con usted, sí, con usted y con un vecino de acá del barrio que cuando juega River nos intercambiamos, en lugar de poner la pelota, nos intercambiamos gallinitas cuando llegan los goles por el WhatsApp. Es el único momento. Bueno, dele, Cristian, dele, porque al final termino hablando de River. Ahora sí. Ahora sí, Eliminatorias 2021. Eliminatorias Qatar 2022. Ah, claro, 2022. Eliminatoria 2021 para Qatar 2022. Claro. Sí. Bueno, se juega la jornada 9. Que se juega mañana jueves 2 de septiembre. Donde Bolivia enfrenta a Colombia a las 17 horas. Ecuador enfrenta a Paraguay a las 18 horas. Venezuela enfrenta a Argentina de local Venezuela a las 21 horas. Perú, Uruguay a las 22 horas y Chile, Brasil a las 22 horas. Ahí vamos a estar atentos al partido de Argentina, por supuesto. Y nos toca con Brasil el domingo, ¿no? Escuchó Cristian ahí, Raúl dice si nos toca con Brasil el domingo. Creo que sí. Sí, no sí. Estoy seguro. Sí, sí, pero... el domingo 5 a las 4 de la tarde, Brasil-Argentina. ¿A dónde se juega? En Brasil. No, en Brasil, ¿no? Otra vez. Sí, señor. Podemos cantar Brasil, decime qué se siente. Bueno, escúcheme. Y así que repítame el partido de Argentina, por favor. Y si tiene por ahí el de Uruguay, repítamelo de vuelta, que me imagino que si está escuchando un vecino de aquí del barrio, seguro está queriendo escuchar nuevamente el horario del partido de Uruguay. Venezuela-Argentina mañana a las 21 horas. Y Perú-Uruguay a las 22 horas mañana. Todos los partidos se juegan mañana. Ah, o sea que si quiere ver los dos partidos va a tener que poner dos televisores, el amigo. Sí, porque a una hora de diferencia están. Ajá, está bien. Bueno, Cristian, ¿algo más que nos quiera contar? No, hasta acá llegamos. Bueno, le voy a comentar una noticia. Usted va a decir, vuelve a River, pero no es de River. Es del deporte en general. El Pato Filiol internado por coronavirus. Sí, me enteré. Así que fuerza ahí al Pato Filiol. Uno, para los que son chicos, uno de los mejores arqueros de la historia. Los mejores arqueros de la historia de River. Sí. Ahí está. Y del fútbol también. Yo siempre me acuerdo cuando se había ido a Vélez. De la selección argentina. Y de la selección argentina, claro. Pero en algún momento se había ido... Siempre se me confunde la historia de Filiol con la historia de Alonso. Pero que se había ido a otro club y... Sí. Y bueno, y la verdad triste verlo con otro escudo que no sea el de River. Filiol que está trabajando en River. Sí. En la parte de arquero. Muy bien, ¿ves? Terminé hablando de River, sin querer. Sí. Bueno, Cristian, un abrazo grande. ¿Tiene alguna expectativa para el partido de mañana? ¿De Argentina? Y ojalá que gane Argentina. Y no sé, cualquier resultado, pero que gane. Venezuela tampoco es así como un cuco del fútbol, ¿no? No, está mejor que antes, pero tampoco es, no sé. Mire si hubiese sido al revés, que jugábamos el jueves, jugaba Argentina con primer partido con Brasil y después arrancar con otro. Está bueno esto, porque por lo menos tienen un partido ahí para acomodarse. Sí. Muy bien. Bueno, Cristian Sosso, muchísimas gracias. Le mandamos una... ¿Tiene ganas de pedir algún tema? ¿Algo o se va así silbando bajito? A ver, déjeme pensar un tema de Luis Fonsi. Sí, acá ya estamos, está Raúl buscando, así que usted lo pide y lo va a tener aquí enseguida. ¿Vio cómo es este equipo que trabajamos así? ¡Zac, zac, zac, zac! Sí. Hasta internet arreglamos. Se llama Amor Prohibido. Muy bien. Bueno, Cristian, muchísimas gracias, bueno, por ser parte de este Radio La Mariposa. Cuando terminemos el programa vamos a poner el editado que hicieron el viernes con motivo del Día de la Radio. Hubo un especial dentro del programa del colectivo Al Margen, 33 de Mano, y ahí hubo un informe especial sobre Radio La Mariposa. Cuando terminemos este programa lo vamos a poner al aire, si le parece. Bueno. Así que no corte el internet rápido. Si no, yo escuchar. Sigo escuchando la radio acá en mi casa. Esa todavía. Bueno, nos vamos entonces con Luis Fonsi. Hasta luego, Cristian. Bueno, hasta luego. Que anden bien. Dame tu número de teléfono. ¿Mi número? Sí, claro. Gracias. Si me permites, te doy mi vida, te doy todo lo que me pidas, tú eres todo para mí. Ya me tengo que ir. Lo sé. Pero te volveré a ver. Yo sé que sí. Adiós, Dex. Adiós, Emma. Adiós. Fuiste una vez tan solo amistad. Nos conocimos. Amor prohibido, ajena a mí. Un ángel tal vez, pero rendido cayó el destino. Mis ojos por ti morían, no me pertenecías. Eras todo para mí y yo. Debo decirte algo. buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Venimos romántico hoy, ¿eh? Venimos con una mañana así como para entrar a la primavera, podríamos decir, Raúl, ¿o no? Sí, mariposas, pajaritos. Y el corazón se va preparando para la primavera. Se va aclimatando, uno empieza a tener ganas de mostrar la musculatura, todo el toda la gimnasia que uso. Ah, no, no es así. Guarde esa zunga, por favor. Qué vergüenza. Y ahora estamos en comunicación directamente con alguien que sabe de deportes también, pero de práctica deportiva, porque el tipo, mientras yo estoy sentado delante de la computadora, lo he visto en montaña, lo he visto en medio de la nieve caminando con amigos, con amigas. Así que es un tipo de eso que dice, yo vivo en la Patagonia, que vine a caminar, a disfrutar. ¿Cómo anda Sebastián Carapeza? ¿Cómo le va a usted? Me va muy bien, buen día Fabi, buen día Raúl, ¿cómo andan ustedes? Acá de Luxe, Sebastián. Buen día, Seba. Lindo día para estar en la montaña, ahora que les mencionaba, estábamos acá comentando con los amigos y amigas de camino, qué lindo día, qué bien que empezó septiembre, poquito frío, algo de sol y ya por la altura del año que estamos, es bastante, te diría. Sí, me contaba alguien que anduvo por la zona del Catedral, el fin de semana ahí haciendo unas caminatas, que ya está más que avanzada la oportunidad de andar dando vuelta por esos lugares también. Sí, la verdad que hay un poco de nieve y también se puede hacer algo de montaña, algo de trekking, algo de caminata, porque tampoco es tanta la nieve que hay en Catedral y en los alrededores. Así que está para todos los gustos el disfrute de la montaña, en esta hermosa Patagonia, en este hermoso Bariloche tan diverso, como en tantas cuestiones, está planteado el tema del deporte. Uno sale afuera y ve comunidades enteras de gente andando en bici, de runners, de gente haciendo trekking, de gente esquiando, hay para todos los gustos. Recordemos, Eva, que si queremos salir a la montaña tenemos que pasar por el Club Andino Bariloche, hacer el registro de salida de trekking para avisar, oiga, yo me voy a tal cerro a tal hora, vuelvo. Si no vuelven... Exactamente. Se puede hacer también vía internet desde la casa, pero es obligatorio el permiso de trekking por cualquier cosa que suceda en la montaña, de que tengan registro de las personas y tomar algún contacto. Así que eso está bueno remarcarlo, sobre todo viviendo, en un parque nacional tan amplio como es el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la que tiene 225 senderos habilitados, todo un número, y en la que, bueno, siempre pasa algún inconveniente y está bueno que sepan las autoridades del parque quiénes son las personas y cuántas que andan transitando. Al respecto de este tema, casualmente me dan pie para comentar en lo que venimos hablando acá hace un rato con los compañeros del camino que me están mirando atentamente, que ya me están pidiendo el teléfono, que quieren hablar, que es que hoy no tenemos un efeméride claro, conciso, que por ahí nos promueva, pero sí tenemos una fecha que de repente nos toca de cerca, que es el 1 de septiembre. Que es el día de hoy, y se preguntarán desde ahí, ¿qué pasó el 1 de septiembre? La verdad que sí, ¿qué pasó el 1 de septiembre? Es el día de los... No, la verdad que no pasó nada importante, por lo menos desde acá, pero sí vemos de que entramos en el último tercio del año. Ajá. Han pasado 2/3 del año 2021, de este duro, difícil, problemático... no sé cuántos objetivos va a ponerle de este 2021, estamos entrando el mes 9 del año, ya pasaron un montón y queda la recta final, queda por ahí la parte más linda, queda por ahí la parte en donde ahora el tema de la pandemia que nos tocó a todos y todos de cerca, por ahí se empieza a relajar un poco, siempre con los cuidados, pero que están permitidas algunas actividades que antes no. Entonces nos pusimos a pensar cuáles son los objetivos, las cosas que queremos lograr, las cosas que queremos hacer en esta última recta, en esta última trepada de este 2021. Y salieron cosas muy diversas y muy ricas que queremos aprovechar el momento como para que cada uno las cuente al aire y las pueda transmitir. ¿Cómo la ven desde allá? Bien, bien. Sebastián, entramos en el cuarto tercio entonces. Palme María, en el claro. Cuarto tercio, a ver, espere que tengo que hacer la figurita. Claro, sí, cuarto es verdad, en el cuarto tercio. Cuarto tercio. Yo sé porque se viene mi cumpleaños. Desde chico me dicen, cuando pedí algo, esperá hasta cuarto tercio del año para... 6 de octubre, ahí vaya le diciendo a lo de camino que si está todo bien nos comemos una torta el 6 de octubre. Bueno, bueno, lo vamos a agendar, lo vamos a agendar. Sí, la cosa es que están quedando 4 meses del año y bueno, todavía queda un montón por hacer. Y eso es lo que quieren, lo que quiero que cuenten hoy los amigos y amigas que tengo acá alrededor. ¿Te parece que empecemos acá con Mariano, que lo tengo acá en la punta y que estuvo diciendo cosas muy interesantes? Y te lo paso para que charlen un ratito, dale. Bueno, dele nomás. Estamos en vivo con Misiones 75, con Camino Abierto. Mariano, ¿me está escuchando usted? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, sí, te escucho, soy Mariano. ¿Cómo anda, Mariano? Bien. ¿Cómo está el cielo allá por Misiones 75, por Nireco? La verdad que bien, con todos los compañeros y pasándola bien nomás. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y qué nos quería contar, Mariano? De las cuatro cosas sí. Serían lo primero, igual terminar la escuela y tener mi terreno, mi casa, mi auto y salir adelante. Qué grande, Mariano. ¿Qué está estudiando usted? Yo este año la verdad es que no estudié nada, pero el próximo año que vengo la voy a terminar completa la escuela, voy a terminar, porque ya hasta tercero nomás. ¿De primaria, secundaria, de qué nivel? Secundaria. Ah, secundaria. ¿Y dónde estaba estudiando? En el San Zaferino Namuncurá, en Frutillar. Ah, bueno, linda escuela esa, ¿eh? Sí, eran hasta tercero, era, creo. Claro, linda escuela. Buenísimo, sí. Mariano. Bueno, está bueno tener, mire toda la de objetivo que tiene de aquí hasta fin de año. ¿Y sí? Y está bueno ya plantearse para el año que viene, porque ahora en estos días... Claro, en estos días volvió el nivel primario de escuela, va a ir volviendo el secundario, sí. Así que está bueno también plantearse objetivo sí. Para el año que viene. Bueno, muy bien, sí. Mariano, muy bien. ¿Y casa, terreno, por dónde le gustaría vivir? Qué sé yo, a mí me gustaría vivir más en los kilómetros, qué sé yo, en otro lugar, en San Francisco, qué sé yo. A donde se me dé la oportunidad de tener un terreno, todo bien. Buenísimo, Mariano. Bueno, ojalá que se le cumplan todos los deseos. Está buenísimo tener una casa propia, ¿eh? La verdad que es una tranquilidad. Sí, va, yo digo, mejor. Está bueno, yo también alquilo, así que... Bueno. Pero bueno. Bueno, Mariano, un abrazo grande y gracias. Dale, y familia. Felicitaciones. Dale, paso con Janet. Bueno, opa, bueno, dele. Opa, opa, me mandaron a frente, guarda. ¿Cómo anda, Janet? ¿Cómo le va a usted? Bien, ¿usted? 10 puntos. No se ría, no se ría de mí. ¿Cómo está el clima allá en Los Coihues? El clima en Los Coihues. Hermoso, Janet, hay 9 grados de temperatura, está lleno de pajaritos, flores. Esto parece primavera ya, Janet. Sí, se está acercando, pero más, guarda, en cualquier momento vamos a estar en primavera, nada nos espera. En cualquier momento se viene la clase de Zumba al aire libre. Y sí. Bueno, Janet, ¿de qué no quiere estar hablando? ¿Va a haber columna hoy o no? Mira, voy a decir la verdad. En estos momentos no hice nada de la columna porque estoy reemplazando a Pato Brando por el tema que está aislada porque su hija tuvo COVID, así que estoy reemplazándola a ella hasta que ella vuelva. O sea, ¿estás a cargo de la cocina? Sí. Qué bueno, sí. Qué bueno. ¿Y qué comemos hoy, Janet, entonces? ¿Eh? ¿Qué comemos hoy? Mira, buena pregunta, ¿no? No, me voy a hacerme una ensalada de repollo de eso colorado que le dicen con tomate. Bien, y siguen llegando las viandas del hospital al mediodía, Janet, ¿no? Sí, obvio, tiene que llegar, obviamente que sí. Es un trabajo. Tienen que llegar. Tienen que llegar. Oremos, decía uno. ¿Cómo? Oremos, decía uno, antes de que llegara la comida, así como una expresión de deseo. Bueno, muy bien, Janet. Bueno, pero está en otras actividades, también está bueno cada tanto hacer otras cosas, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, nos quería pedir algún tema en especial, algo que quiera contarle a los oyentes y las oyentes. Para que quería contar para este año y para el que va a venir, quiero que se me cumpla mi deseo de terminar la primaria, de la secundaria, que mi sueño se cumpla también de formar una familia, tener mi casa propia y que todos mis compañeros tengan salud, más los coordinadores también, así que se venga todo lo mejor y que Dios sea y que dejemos de usar barbijo porque ya cansa y por el tema de que estamos pasando no se puede, ¿viste? Claro, totalmente. Y le pedimos, guarde un poco de salud para los talleristas de radio, si puede ser. Sí, bueno, te quiero pedir el tema de Daddy Yankee, sube el volumen a la radio, ¿puede ser? Bueno, aquí está Raúl. Usted sabe que mientras yo estoy aquí al aire, Raúl está ahí revisando la mochila que trajo con todos los long play y ahí seguramente lo encuentra. Bueno, Janet, algo más que no quiera contar, nos quiere pasar con otro compañero. Usted la tiene ya clarísima haciendo aire, así que usted decida qué hacemos. Te paso ahí con mi amigo Eli, que te va a contar un par de su historia. Así que te mando un beso y que Raúl me pase el de ese tema. Bueno, perfecto, perfecto. Ahí lo tienes. Dale, nos vemos. Un abrazo grande, Janet. Chao. Continuamos en vivo con Misiones 75. Vamos a ver ahora qué otro compañero o compañera quiere estar aquí en Radio La Mariposa. Muy, pero muy buenos días. ¿Con quién estoy comunicado? Con Elías. ¿Cómo anda, Hola, Elías? Buen día para todos ahí. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, acá andamos bien. Bueno, ¿cómo lo trata la mañana? Bien, bien, tranquilo. Buenísimo. Bueno, Elías, vio que esta consigna que ha armado el pollo, los cuatro deseos para estos cuatro meses que nos quedan del año, ¿qué se le ha ocurrido a usted? ¿Cuáles son sus deseos? Y por ahí mi deseo sería ir a un gimnasio, a poder sacar un poco más de tu odio. Y nada, después tratar de empezar el boxeo y bueno, para el año que viene ver si puedo empezar el colegio, para ya después que se calme todo el tema de la pandemia, creo que va a ser un poco mejor para poder empezar secundario. Y nada, por ahí tengo planeado eso y buscar algún trabajo, tener algún otra entrada de dinero igual. Así que esos serían mis cuatro deseos. Está bueno, está bueno. Ya sí. Que boxeo puede ser ahí en lo de Pajarito Hernández, ¿no? En la escuela de boxeo. Sí, sí, en cualquier lugar nomás en donde pueda entrenarme en boxeo, sí. Muy bien. Por ahí estaba Nelly Neuquén, ahí al frente de mi casa igual. Saludo para mi viejo ahí, Taller Elástico del Peregrino. Donde está el gigante arriba, ¿viste? Que hay boxeo, si no en las quintas también me dijeron que había, si no para arriba, yendo para arriba, no sé qué otro gimnasio hay más allá. Si no, ese pajarito no lo conozco, ¿viste? Creo que estaba ahí en Bombero Centro. Claro, sí. Debe ser ese, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Está bueno, está bueno. Sí, sí. Bueno, mire, a mí el pollo decía que hay como 255 senderos y yo pensaba, digo, hace 9 años que estoy, la cantidad de senderos que todavía no he caminado aquí en Bariloche, qué bárbaro. Pero el pollo no, el pollo le da a la montaña, capaz que él hace mi parte también, por eso yo no voy a la montaña. Puede ser. Claro, no, yo igual, ¿viste? No, a mí me pasa algo parecido que te pasa a vos, ¿no? Todos los días digo, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana es la palabra esa. Y ahí siguen, tengo los cortos llenos de telaraña ya de no usarlo haciendo deporte. Bueno, Elías, un lujo lo suyo. Ojalá se cumplan todos sus deseos. Estaría buenísimo. Bueno, dale, gracias. ¿Te puedo pedir un temita? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para eso estamos. Un temita de Hermética de vamos, Conduciendo mi camión. Vamos, por fin, porque habíamos arrancado la mañana con una sintonía demasiado romántica. Muy bueno Hermética. Vio que anda dando vuelta, la H no murió, ¿no? Nuevamente, sí. el tributo a Hermética. Bueno, muy bien. Bueno, señor Elías, ¿me quiere pasar con alguien más? Sí, ahí le paso con una compañera. Vamos, todavía continuamos en vivo en Misiones 75, camino abierto ahí nomás del Nireco. Si vos mirás cuando venís del lado de la entrada de Bariloche para el centro, ves una casita con techo verde ahí a la vuelta, hay un paredón todo pintado de colores con murales. Eso es Camino Abierto, por si algún día querés ir. ¿Con quién estoy ahora? Estamos aquí con Raúl en comunicación, en radio. Hola, la comunicación con Eva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, acá estamos. Buenísimo. Bueno, ¿nos quiere contar algo que tenga que ver con esta consigna ahí que ha sacado el pollo de la galera de los cuatro deseos más importantes para estos meses que queda hasta que se termine el año? Sí, uno de mis deseos es conocer a mis nietitas que tienen 8 meses, que todavía no las conozco, y volver a ver a mi nietito que tiene 2 años. Hace mucho que no lo veo también. ¿Qué? Y después poder estudiar francés, me gustaría porque estuve en el secundario y me gustó. Pero ya no me acuerdo mucho, así que tendré que empezar de vuelta. Eso me gustaría para este fin de año. Qué bueno. Y tener a los bebés. Qué bueno. Qué buenos deseos, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. ¿Y cómo se llaman los nietitos? Emil, que tiene 2 años. Y la gemelita de 8 meses, Nadine y Milagros. Nadine y Milagros. Sí. Muy bien. ¿Y dónde están ellos? Están en Villa Gutiérrez. Ah, bueno. Están lejos. Ah, está bien. Bueno, bueno, buenísimo. Ojalá que se cumpla. Primero que se cumpla este. Sí, ojalá que se cumpla. ¿Qué le parece? Sí, está bien, buenísimo. Bueno, espectacular. ¿Algo más que nos quiera contar? Para pedir un tema, un chamamé, el toro. Bueno, acá lo está, Raúl, lo está, ya lo tiene ahí nomás en la lista. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, un abrazo grande. Bueno, nos vemos. Adiós. Mire si un día nos viene a hacer una columna de francés aquí a la radio. Continuamos en vivo con Camino Abierto, a ver si hay un otro compañero o compañera que quiera estar en el aire de su programa de radio. ¿Con quién estamos en comunicación en este momento aquí en Radio La Mariposa? Buenos días, con Richard. ¿Cómo le va, señor Richard? ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿usted tanto tiempo? 10 puntos, Richard. Marí, Marí, Richard. Muy bien. Aquí está. Así es, muy bien. Bueno, mi deseo es... que todos mis compañeros que no tengan trabajo, que tengan trabajo, van a tener trabajo, y los que estén desanimados, que le doy fuerza y ánimo y valentía, que no le caigan la fuerza y ánimo, y que fuerza, y porque hay trabajo y hay, porque no le caigan los brazos, no le caigan los brazos. Y ahora, hoy o mañana, yo ya dentro de sereno de mi trabajo. Y ahora, cuando termine en el trabajo la clínica, me voy a trabajar ahí a la mañana de limpieza. Así que bueno, gracias por todo, y acá son mi segunda familia, son ustedes, y acá también todavía la sigo apreciando, a que estamos separados, pero igual la sigo apreciando en mi corazón. Muy bien. Así que sí, todavía es mi corazón, no lo niego. Muy bien, Richard. Bueno, Richard, qué bueno. Y un saludo grande, quiero pedir un tema. ¿Sí? De Abelardo Puyén o Perrito Blanco. Bueno, acá... Acá Raúl me dice que sí, así que ya lo tenemos también ahí en la lista. Vamos a ver si cuánto llegamos a poner hoy. Richard, le hago una pregunta más, ¿puede ser? Sí, acá lo tengo, ahí te lo paso. Bueno. Diga. No, Richard, lo que quería saber es... En realidad decirle, hemos pasado peores, ¿no? Usted tira ahí esa voluntad de que no decaigan las cosas, los ánimos. Hemos pasado peores, así que todo se va a ir. Más peores, sí, más peores todavía. Pero por eso le estoy dando fuerza para que si hay alguno decaído, que se levanten más. Muy bien, ahora sí, Richard. Bueno, un abrazo grande. Bueno, cuídese. Hasta pronto. Y suerte en el nuevo trabajo. Bueno. Bueno, como ven, el tema del trabajo está saliendo en forma recurrente, el tema del barbijo también, el tema de las relaciones, hay denominadores comunes que se repiten bastante a la hora de pedir algo en estos últimos 4 meses que quedan. Calculo que estamos todos más o menos iguales en ese sentido, ¿verdad? Sí, estamos todos más o menos en la misma. Casa, como decía el dicho, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago, ¿no? Sí, sí. Está compleja acá la cosa. Acá tengo a Tino, que sin embargo está con una sonrisa enorme de oreja a oreja, levantando la mano y queriendo comentar algo. A ver, Tino, fuerte y claro, ¿qué es lo que te deseas? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés terminar? ¿Algo que hayas empezado? ¿Algo que quieras emprender en estos últimos 4 meses del año que quedan? Pasaron 8, quedan 4 nada más. ¿Qué es lo que querés hacer? A ver. Buen día. Buen día, Tino. Buen hermoso día. Bueno, con mucho sacrificio estoy haciendo un poco de todo. Y los trabajadores que nos bajen de los brazos. ¿Qué más? Deseo que este año deseo que andemos todos sin barbijo. Muy bueno, Tino. Muy bueno, que se cumplan todos los deseos, Tino. ¿Eh? Pensé que me iba a decir que gane Boca. Claro. Que gane Boca también, ¿no, güey? Bueno, Tino, muchísimas gracias por estar en su programa de radio. Bueno. Que la pase muy bien. Bueno. Y a poco quiero tener mi cosa de vuelta. Y bueno, nada más, eso deseo. Muy bien, Tino. Bueno, un abrazo grande acá. Le manda saludos Raúl también. Bueno, muchas gracias. De nada, Tino. De nada, de nada. Fabi, sabés que acá todavía se siguen sumando compañeros. Tenemos 5 o 6 todavía que quieren hablar. Yo no sé si crees oportuno pasar algún tema musical de los que han pedido y después volver, o continuamos con la ronda. ¿Cómo la ven ahí en estudios? No, y vamos un tema musical y yo vuelvo a llamar porque vio que después no, nos retan, ¿no? Después dice, al final pido tema, ¿para qué pido tema? Si no, sí. Entonces vamos a una música. Vio cómo es, quieren hablar todo acá, pero quieren escuchar los temas al mismo tiempo, que es difícil explicarle, decir, pero si estamos hablando, ¿cómo van a pasar el tema? Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. Va a haber que ampliar el horario del programa, me parece esto así, no sé cuánto tiempo lo vamos a tener. ¿Sabe que vamos tenemos? Con uno de los temas, sí, entonces, si ¿sabe que tenemos que hacer, Pollo? En vez de hacerlo acá en la radio, lo tenemos que hacer en la calecita el programa. Entonces, mientras charlamos, en la calecita suenan los temas que están pidiendo. Claro, claro, muy bien, muy bien. Las dos cosas al mismo tiempo, perfecto. Ahí estamos, bueno, vamos a la música y volvemos en un rato entonces. Dale, perfecto, un abrazo, vamos a poner el agua para el mate. Y vamos con la música para, en este caso, para Richard. Canto sureño, Abelardo Puyén González. La canción De los lagos. De los lagos, qué lindo que es ver a la luna reflejada con marco de coigüe de leña y ciprés, a la luna reflejada con marco de coigüe de leña y ciprés, olita suave en la orilla que sabe mecer a las taguas y los patos que han de tocar diana al amanecer, a las taguas y los patos que han de tocar diana al amanecer. Lago azul, volveré en el muelle con ella estaré. Cuerpito trae espejo quiero contemplar. Y a la luna reflejada con marco de coigüe de lengua y cipé. Salí del Neuquén por la costa de los lagos, llegué hasta la playa del lago Epuyén. Por la costa de los lagos llegué hasta la playa del lago Epuyén. Con el grito de las gualas solía despertar y el alba me sorprendía contemplando el manso verdor forestal. Y el alba me sorprendía contemplando el manso verdor forestal. Lago Azul, volveré, en el muelle con ella estaré, su cuerpito otra vez en tu espejo quiero contemplar. Y a la luna reflejada con marco de colgue de lengua y ciprés. El canto sureño con Abelardo de Puyén González, de los lagos. Qué bien que describe el paisaje sureño. Y ahora para Eve, otro de los pedidos, el toro chamamé de, en este caso, el conjunto Ibotí. A ver, quiero escuchar en Camino Abierto ese grito. Allá en Campos de Corriente, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciando hacia aquel duelo, hecho a embestidas de aguampas y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye como un saldo en la contienda, al morirse aquella tarde queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. Era el conjunto Ibote y Chamamé, el toro. Y hay más pedidos de temas que provienen desde allí, desde el Ñireco, desde Camino Abierto. A ver, escuchemos qué piden los usuarios. Buenos días, yo me llamo Angélica Barrios. Quería que me pase un tema de Ricardo Jonas. Señor, señora, quiero que me pase el tema de la mariposa y... y de cómo es de Larralde. Un tema de Silda, bien movido. Buen día, Juan, Raúl. Quisiera pedir el tema de Argentino hasta la muerte de Roberto Grimoldi Fraga. Hola, señora, soy Yolanda Villa, de Machino Hogado, de Bolsón. Si me pueden pasar el tema de ¿cómo es? De Eduardo de Puyén. Hola, soy José. ¿Cómo le van, muchachos? Quería pedir, por favor, si me pueden pasar un varón, el tema de Varón Rojo, siempre estás allí. Por favor, muchas gracias y que tengan buenas tardes. Bueno, José, bueno, Yolanda, bueno, gracias a todos los que están pidiendo canciones. Nos queda todavía una canción más, ¿eh? Nos queda la pedida por el usuario que pidió Hermética. ¿Qué te parece si vamos con el de Hermética y después volvemos? Por supuesto. Bueno, usted nunca va a decir que no a Hermética, ¿no? No. Del Camionero. En radio, La Mariposa. Distancias vencer, son los muchos que Estamos escuchando Radio La Mariposa. Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Qué vergüenza tener que hablar después de la voz de O'Connor, Raúl. Pero bueno, hay que seguir con este Radio La Mariposa. Qué linda cortina puso, ¿eh? Sí. Un poco de jazz. Ah, si les gusta el jazz, vamos a estar el sábado en la base del Cerro Catedral, en un cafecito al lado de las boleterías de ahí de Alta Patagonia. Hay un cafecito chiquitito. Vamos a estar con un trío de jazz el sábado, tipo 5 de la tarde. Entrada libre y gratuita. Qué bueno, Raúl. El champán es riquísimo. ¿Lo llevan ustedes? Y mañana, a la noche, ¿qué hacemos? Y mañana también. Toqueteamos un poco, hacemos ruido ahí a la vuelta de casa en modo bar con el trío de Carucho Jiménez, rock y blues. También, invitadísimos todos, solamente hay que hacer una reserva. 2944-60-1744. Me lo acuerdo de memoria. Pero hoy estamos acá, firmes, los miércoles de 11 a 13 en Radio La Mariposa, cumpliendo los deseos de los usuarios de camino, que uno de los deseos era escuchar música, así que ese deseo se lo podemos cumplir. Está bueno, está bueno. Y ya estamos en comunicación con el amigo Sebastián, que está del otro lado de la línea. Según me dice, ¿todavía allí por camino abierto, Sebastián? Así es, seguimos acá en camino con una ronda nutrida. Recién se perdieron un baile acá que hubo de parte de Jolly cuando pasaban los temas que había pedido Richard, cuando pasaba, ¿no? Richard, ¿qué fue el tema que pediste? No se acuerda. El toro me parece que pidió. Claro, Eva pidió el toro y Richard pidió el canto sureño. Ahí está, bueno, acá se armó un baile muy lindo. Hay mucha gente, muchos de los usuarios, muchos de los amigos que tenemos acá en camino pertenecen a las zonas rurales, tanto a la línea sur como a las zonas rurales de la comarca, como es el caso de Yoli, que nos comentaba que vive en Mallín, Ahogado Alto, vivía y ahí tiene sus padres. Y bueno, toda esta música que y los temas que estuvo pidiendo como que la movilizan bastante. Y bueno, pintó baile acá, una mañana muy entretenida y una mañana que continúa haciendo girar la ronda, haciendo girar el mate, no porque lamentablemente estamos con cada uno con nuestro propio mate, pero sí haciendo girar la palabra. Y es el turno de Emilio, que nos va a contar con esta temática, con esta propuesta que teníamos hoy, este disparador, acerca de, nada, quedan 4 meses del año. Emilio, ¿qué cosas querés terminar? ¿Qué cosas querés hacer? ¿Qué deseo tenés para estos últimos meses del año? Buen día, Raúl. Buen día, Emilio. Buen día, Juan. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, amigo Emilio? ¿Cómo anda usted? Es que se termine el coronavirus. Y pido Argentina hasta la muerte de Roberto Rimoldi Fraga. Muy bien, Emilio, muy bien. Lo estaremos poniendo entonces. Sí, acá ve que quiere hablar Yoli también, que recién la mencioné, quería decir algo. Yoli, ¿querés hablar en la radio? A ver, presentate. Sí, yo soy Yolanda Villa. Vivo en Bariloche, pero soy del Mallín Ahogado. Quiero que les digo que yo estoy hablando para poder decirle que yo quiero la pandemia que se corte la pandemia, porque han hecho mucho daño a todas las personas, la pandemia. Muy bien, Yolanda. Gracias, Yoli. Bueno. Sí, tema pandemia muy recurrente, los toca de cerca a todos. Y ha salido bastantes veces. José, querías hablar hace 2 horas, te tocó el turno. Tenés tu momento, tenés el momento de expresarte, de decir todo lo que quería decir. Acá Fabián, Raúl, te escuchan del otro lado. A ver, te paso el teléfono. Hola, Raúl. Buen día, José. Yo te quiero decir que estoy igual que la Dolly, quiero que se vaya esa pandemia de mierda. Sí. Estoy igual que Mariano, que quiere tener su casa. Yo estoy estudiando un mantenimiento de hotelería, de edificio, digo. Y quiero aprender el oficio, cada año tengo tiempo. Y recibirme, pues me dijo el profe que con el título te dan trabajo en cualquier lugar. Y el día de mañana quiero aprender mi casa, que nunca la tuve. no tengo casa, tengo mi hermana, no me quiero tener mi terreno, mi casita, y no un auto, dicen, no, un auto ya sería demasiado, pero un terreno, una casa sería demasiado, estaría bien. Y bueno, acá estoy, ya ando amargado porque no tengo plata, no hago nada, no, como angustiado así. Y lo que me, por ahí me escucho escuchar música, pero tanto ruido, viste, ya me está corriendo la cabeza la música, me está haciendo mal. José, el programa pasado nos recordaba que estabas estudiando mantenimiento de edificios y que estabas necesitando algún elemento para trabajar. Sí, estuvimos con techo, albañilería y ahora estamos con plomería y gas. Muy bien, ¿y te llegó alguna donación, alguna pala, alguna herramienta que la gente le haya donado a José? No, más, si le encargo se me pueden donar una moradora y una hormigonera o un andamio que alguien pueda tener que me pueda donar para poder trabajar en obra en la temporada. Perfecto, entonces que lo deje allí en Misiones 75. Dale, sí. Dale. Muy bien, José. Gracias, chicos. Bueno, José, un abrazo grande. Vamos todavía, ¿eh? Vamos que se puede salir de esta, vamos, ¿eh? ¿Y qué tema de Barón Rojo sí, pedía, José? Ojalá Dios quiera, porque estoy medio grande acá para... Pero a veces digo... No es la edad, sino... Hay gente grande también en el colegio estudiando. O sea, que hay una señora de... Como de 50 años está estudiando mantenimiento de edificios, ¿viste? Y le va re bien. ¿Cómo grande, José? Yo tengo 52, que eso es muy grande, entonces. Y bueno, pero... Viste que ya pasando los 40, ya el hombre ya se le hace más difícil que a la mujer, ¿viste? Ya la gente no... Es como... Si no trabajaste cuando eras joven y estudiaste, cuando sos grande te pisotean todo. Y a mí a veces parece que fuera un excremento. Es buen pensamiento, José, es buen pensamiento, y es buen pensamiento el tuyo de seguir estudiando. Adelante con eso. Sí, ojalá Dios quiera. Pues, sí, lo que me cuesta es plomería un poco, ¿viste? Pero ojalá le pueda agarrar la mano de a poco. Yo creo que cambiaron cuerito, ya sabes. Tengo una mala suerte, se me rompieron todas las hojas del cuaderno. La Fernanda me tuvo que regalar una carpeta porque tengo que pasar todo el limpio ahora a la carpeta. Y bueno, a los que nos están escuchando a través de este programa de radio, algún cuaderno que les sobre, ahí José es bienvenido para el cuaderno. No. Te encargo herramienta, Raúl. No, ¿cómo era que te llamaba? Sí, Raúl. Ah, Raúl. ¿Qué sé yo? Una moladora, una morsa, una prensa. Todo viene bien. Yo sé hacer rosca, ¿viste? Cuando laburaba con mi viejo hace un montón de años, me enseñó a hacer rosca con morsa y prensa. Muy bien. Manejar la En el colegio decían que se gana muy bien haciendo rosca, ¿viste? Sí, todavía. Hay mucha gente que usa los caños para hacer rosca y no tiene morsa ni prensa. Exactamente, y la terraja. En la escuela que sacara uno por internet, ¿no? Algo así, no sé. Porque Mercado Libre, algo así, decían. Lo que sale caro, José, es la terraja, la herramienta para hacer la rosca. Sí, la terraja y la herramienta. Pero ahora vienen terraja y herramienta a la misma vez. No sé, me estaba viendo una, pero no la había visto nunca esa, ¿viste? Nada que ver con la que tenía mi viejo. La de mi viejo era de 2 pulgadas a 10 pulgadas. Exactamente. Ahora vienen, ahora tocas, tiene hasta un motorcito. Ahora vienen de 2 pulgadas, viene una de 4 pulgadas. No sé si servirán para hacer la misma rosca que yo quiera, porque... Ponerle que llevan un caño de 4 y vos tenés una... No sé si será lo mismo, eso es lo que yo no sé, ¿viste? Y bueno, para eso... Igual yo tengo que preguntar al profesor Walter de albañilería, de mi profesor, a ver qué morsa hay que usar y qué prensa. Perfecto, José. Y encima ahora la plomería y gas cambió cualquier cantidad, porque ahora se hace con plástico, ahora antes se forraban los caños... Eran caños de albañil, de bronce, de metal. Y ahora se usa mucho de plástico, de ¿cómo el otro? Hidrobronce. ¿Eh? De hidrobronce. Hidrobronce, eso. Claro. José, sí, hay un montón de laburo de plomería y gas, porque vio que hay un montón de edificios nuevos en Bariloche. Sí, la plaza salía a buscar trabajo, ¿usted? Y le pedí a cada persona si tenía algún laburito. Y toda la gente decía que tenían laburo, pero no tienen para qué pagar, ni tienen plata con qué pagarle a él, con el que vas a trabajar. Claro, laburo tenemos. Esa está buena, ¿eh? Esa está buena. Uno va a tener que preguntar ahora. Bueno, está bien, todos tenemos laburo para ofrecer. ¿Y tenés plata para pagar? Está bien. ¿En serio? Sí, me decían. Bueno, José. Me están diciendo que pase el celular a otro. Bueno, José. Te dejo, Raúl. Abrazo, José. Bueno, un gusto haber hablado con vos y explicarlo si sabés de alguna herramienta o que vendan o que... El gusto de escucharte, José, en la radio. Gracias. Dale, un gusto. Ahí te doy con el pollo porque me están haciendo señas que le pasen el celular. El pollo. Te mandé a frente, ¿viste? Un abrazo. Chao, Raúl. Chao. Ah, Raúl. Sí. ¿Me pueden pasar el tema de Barrón Rojo si estás allí? Sí, señor. Dale. Dale. El temazo, ¿no? Temazo. José dice que no quiere hablar y después agarra el micrófono y parece una ponencia. Esto parece una monografía, no sé, una especie de... Una tesis. De tutorial en la que nos termina enseñando un montón de cosas. Así pasa con muchos compañeros que piensan que no tienen nada para comentar y después lo terminan enseñando, terminan comentando un montón de saberes que uno no tiene. Debe ser una de las cosas más lindas del programa. Bueno... Tengo acá los últimos dos, cortito y al pie. A ver, Angélica, repetí por favor qué es lo que querés para esos últimos meses del año. Que se va el coronavirus y se van a tener un montón de palabras que no sé. Bien, hay un montón de palabras que no sabes. ¿Eso es lo que te gustaría empezar a aprender o fortalecer para estos meses que quedan? Con escuchando a las personas deben ser aprender. Sí. Bien. ¿Se puede? Sí, se puede. Bien, Angie, gracias. Bueno, hasta acá entonces llegamos con la ronda. Acá quería pasar un chivo, Janet. ¿Cuándo no? Janet quiere comentar algo más. A ver, cortita y al pie, Janet, decilo nomás directamente. ¿Verdad? Hola, Fabi, me olvidé decirte que a pesar de que estoy estudiando para ser instructora de Zumba, me voy a lanzar como cantante con el profe Carlos, del profe de guitarra, así que nada, quería darle regalo a ustedes, si usted me puede felicitar apenas que termine de hablar con ustedes. Qué bueno, qué buen profe, Carlos Francese, profe de guitarra, entonces vamos a anunciar el dúo, va a ser Francese, sí, Janet. Sí, sí. Qué bueno. Fabi, te pido por favor que me pase el tema, por favor, sí, te sí, lo sí. pido. Ahora cuando terminamos, Janet, va a ir directamente ese tema, me parece. El encargado de la música es Raúl, así que mientras nosotros charlamos ya lo tienen lista. Bueno, acá parece que empieza el taller, como comentaste, el taller de guitarra a partir de septiembre, así que bueno, vamos a tener un taller más. Están muy contentas. A ver, ¿qué quiere decir Yoli? A ver, música, ¿qué quiere pedir? Un programa, diga. Quiero... que me pongan el tema de la guampada, no sé cómo se llama, guampada. ¿De quién es? ¿Recuerda? No me recuerdo de quién, pero por ahí lo puede tener, igual. Bueno, ahí Raúl seguramente lo buscará y hará todo lo posible como para pasarlo. A ver, Tino, la última postdata, diga. Sí, que los trabajadores no aflojen y que haya más trabajo, bueno... que no bajen los brazos también y que no bajen los brazos y que haya más trabajo. Ahí está, muy bien. Bueno, acá creo que ya hablaron todos los que querían hablar. Me queda preguntarle a ustedes si pasaron algún tema conmemorativo de los Rolling Stones la semana pasada con el fallecimiento del baterista, que no llega a escuchar todos los temas porque estaba acá en camino. Sí, señor Sebastián, abrimos el programa del miércoles pasado con un tema de los Rolling Stones, Painting Black, pusimos al aire. Bien, bien, perfecto, muy bien, sí, como sí. se debe. No la íbamos acá, a dejar pasar. Acá lo tuvieron muy presente el tema de los Rolling y siempre a la hora de pedir música hay una mixtura bio interesante entre temas camperos, cumbia, rock y música metal o pesada. Hay un crisol interesante de distintos ritmos y distintas bandas. Parece que también está muy bien. Tengo un negocio para proponerle, Sebastián. Cuando se levante la pandemia, ¿nos ponemos un boliche rolinga en Bariloche? Caramba, caramba. No hay ningún boliche rolinga en esta ciudad. Le ponemos, por ejemplo, Juan de los Palotes 2. por ejemplo. O Juan de la Cosa 2, ¿eh? Y verdad, coincidamos de que el gremio boliche en los últimos dos años debe haber estado bastante en decaída, pero bueno, puede ser la resurrección, puede ser un review, una vuelta, un revisionismo histórico del sí, rock sí. Y volver a temas que nos llevan a otro momento quizás de nuestra joven vida, ¿no, Fabi? Sí, yo le estoy apuntando a los negocios, me estoy poniendo un broker de negocios futuros, tengo ahí también cancha de pádel, ¿le interesa? Novedosos. ¿Quiere poner un locutorio? Claro, videocassette también. Bueno, pues yo me voy a dedicar a otra cosa, mejor me parece, no le vendo nada a nadie. Yo... Bueno, pero un boliche rolingón esta semana que estuvo tanto hablando en serio de la última semana que fue todo el tema que sonaron los Stones, hasta en radio que no sabían ni qué eran los Stones, sonaban los Stones. Digo, qué bueno, ¿cuánto hace que no hay un boliche rolinga, un boliche rockero en los ámbitos en los que uno anda caminando? Pero bueno, tiene que ver también con que ya no tenemos 16, 17. Va, no sé. No, aunque parecemos, todavía. Fabián va a poner un negocio. Las pañuelitas al cuello siguen estando. Fabián va a poner un negocio de venta de monedas telefónicas para los teléfonos públicos. De Entel. Yo tengo un montón de Entel para darle, para que lance su proyecto. Y del subte, de las viejas. Bueno, queridos amigos, bueno, queridos pollo. Compañeros, hasta acá llegamos de Misiones 75. Ahora seguramente pediremos algún que otro tema. Tengo ya acá varias manos levantadas. Si se puede para este programa, buenísimo. Si no, será para el miércoles que viene, donde volveremos a estar con Radio La Mariposa de 11 a 13 horas los días miércoles. Y escúcheme, pollo, le pedimos a los compañeros y las compañeras que le presten especial atención a la columna de Rosita, que se viene ahora en pocos minutos, que ahí andaba con ánimos también y con ganas de que le tiremos buena onda y fuerza entre todos y todas. Perfecto, acá lo vamos a estar escuchando atentamente. Un abrazo grande para los dos, un abrazo para la gente de los Coihues. ¡Vamos, vamos la mariposa! Muy bien, Janet, vamos la mariposa. Daddy Yankee, Mike Towers y Jay Cortés. Esto es ¡Súbele el volumen! ¡Súbele el volumen! Que anda de misión, DJ, la música no la quite. ¡Súbele el volumen! Conozco su intención, ella está puesta para el desquite. Dicen que rompieron su corazón y lo que sentía lo dejó en un buzón. ¡Súbele el volumen! Que anda de misión, DJ, la música no la quite. ¡Súbele el volumen! Conozco su intención. El maquillaje, si va a beber, ella no va a pasar la llave. Loki no dice nada y sale a misionar. Pásale otro trago con un shot adicional. A los nastianos tú lo mueves profesional. Se pasa practicando, ella quiere perfeccionar. Porque dice que no cree en el amor. De un día a otro cambió. Si lo menea, causa el temblor. Sanó heridas con el alcohol que se bebió. Porque dice que no cree en el amor. De un día a otro cambió. Si lo menea, causa el temblor. Corazón ahora es un peine de tambor. ¡Súbele el volumen! Que anda de misión, DJ, la música no la quite. ¡Súbele el volumen! Conozco su intención. Sí. Súbete y gástate la funda pa' bajar el estrés. No quiere que se lo saque de que lo entre. Y de la nueva le corre y corte. Celo, no quiere celo. Ella no se bebe el trago si no tiene hielo. Lo quiere privado como con mi vuelo. Ella no se ha muerto, pero yo la velo, sí. Y te envío el pin. Tráete pa' la amiga esa que también fit. Tú pareces artista, vamos a hacer un fit. Canto con el Big Boss y con el John King. Me sigue. No quiere paz después de la tormenta. Ahora el bartender todo se lo cuenta. Te perreaste a uno, te perreaste a otro más. Y de la borrachera perdiste la cuenta. Ahora la santista se puso rebelde. Va para la calle, ningún jangueo se pierde. La ven por la plaza. En Radio La Mariposa, Daddy Yankee, Mike Towers, Jay Cortés, la canción Súbele el volumen. Y este programa va de una punta a la otra. De abajo hasta arriba. De adelante hasta atrás. Porque Julio Florencio Cortázar nació un 26 de agosto de 1914 en París. Fue un escritor y traductor argentino. El último oficio lo desempeñó para la UNESCO y varias editoriales. Sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la francesa en 1981 en protesta contra la dictadura militar en su país, esto es en la Argentina, que lo persiguió y prohibió y que él denunció a la prensa internacional desde su residencia en París. ¿Por qué te decía esto de que vamos de una punta a la otra? Porque nosotros vamos a celebrar el natalicio de este gran escritor, acercándose en su propia palabra una partecita de Rayuela. Se cumplen 107 aniversario del nacimiento de Julio Cortázar, 107º aniversario. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Quiero escuchar un tema de Ricardo Arjona. Soy Angélica, Angélica Vargas. Hola, yo soy Elías y quería pedir un tema de A través de los tiempos de Leprosis, de tributo a B8, B8 no murió. De varios artistas del álbum. Hola chicos, soy yo José, les preguntaba si me van a pasar en el tema de Barón Rojo, siempre estás así, si, o si no, la próxima clase, como quieran ustedes. Sí, José, sí, está pautado para hoy, sí entra, porque antes tenemos una entrevista muy especial, todos los miércoles, más o menos en esta hora, en este horario, nuestro llamado es con Rosita. A ver si es verdad, Fabián. ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo va? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo anda usted? A ver, espere, Rosita, espere, que estoy haciendo lío. Ahora sí, Rosita, le preguntaba, ¿cómo anda usted? Ay, tratando de salir del paso. Bueno. Eso me distrae, me pone bien. Qué bueno, Rosita, qué bueno que tenga ganas de estar aquí en su programa de radio, Radio La Mariposa. Y está bueno hacerlo en vivo, ¿no? También, porque grabarlo no suena tan natural como cuando usted lee al aire. Sí, sí, así no... Como yo no me escucho, así que no. Bueno, Rosita, igual después le vamos a hacer, de alguna manera le va a llegar el material. ¿Usted tiene cómo escuchar, por ejemplo, un audio? ¿En su casa? Sí. Está bien, está bien. Bueno, entonces después veremos cómo hacemos llegar la columna. Rosita, le cuento, la semana pasada hubo un homenaje al Día de la Radio en un programa de radio que es de una organización que se llama Colectivo Al Margen, y el especial sobre el programa de radio fue sobre Radio La Mariposa, y aparece usted con uno de sus textos en este informe especial. ¡Qué bueno! ¿Qué texto era? El que leyó, el de la semana pasada, no recuerdo el nombre, pero era el que leyó la semana pasada aquí en el programa. ¡Qué lástima! No, sí. Sé cuál es, bueno, verdad. Después nos fijamos, pero era justo ese material, porque aparte nos decía lo mismo, de lo bien que le hace estar en el programa de radio y cómo le gusta y la alegría y las ganas que le genera estar aquí en Radio La Mariposa. Así que bueno, la idea es esa. Sí, sí, sí. Bueno, Rosita, ¿y qué tiene preparado para el día de hoy? Bueno, ahora he cambiado, tengo un soneto. Se llama para recordar lo recordado. ¿Empiezo? Sí, cuando usted quiera. Gracias. Si para recordar lo recordado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprobado, he comprendido que lo que el árbol tiene de sufrido vive de lo que tiene sepultado. Gracias. Espectacular, Rosita. ¿Y este material de dónde lo sacó? Este es de Francisco Luis Bernárdez. También poco mañana, la semana que viene hago lo mío. Bueno, muy bien, pero está bueno esto también de alternar materiales y poetas o escritores que le gusten a usted con sus propios materiales, ¿no? Como para ver también influencia en la propia obra. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que he prestado muchos sonetos, muchos poemas míos. Entonces, algunas personas le tengo el teléfono y otras no. Es una gran pena porque es una reliquia para mí. De manera de que no me lo han devuelto. Son varios. Por favor. Y bueno, por eso me quedan pocos. Si hay alguien que está escuchando este programa y tiene algo prestado de Rosita, por favor, devuélvaselo a Rosita, porque Rosita es un material que tiene todos originales guardados en una carpeta muy prolijamente. Y si ella lo presta es porque realmente lo quiere, la quiere de corazón y se lo presta. Pero por favor, devuélvele los trabajos a Rosita. Claro, Rosita, ¿y en algún momento pensó en hacer un compilado, una edición con estos materiales? Sí, una vez pensé, pero lo iba a hacer, por ejemplo, un poema y un dibujo. Un dibujo con simplemente ornamentaciones, algo así, representando el agua, la luz, el sol, ornamentaciones con dibujos inciertos, ¿no? Pero me faltan dibujar más. Rosita, ¿hacemos un pacto? Sí. Fabián y Raúl le van a conseguir un contacto con el FER, con el Fondo Editorial Rionegrino. Alguien del Fondo Editorial Rionegrino se va a comunicar con usted para contarle qué posibilidad hay cierta de que usted edite lo que tiene escrito. ¿Qué le parece el pacto? ¡Qué buenísimo! Buenísimo. Buena idea. Yo tengo una conocida que es en Navarro, que es la titular del FER en estos momentos en Río Negro. Le voy a pasar el teléfono suyo y que directamente desde el FER se contacte con ustedes para ver cómo hacen para reconocer el trabajo de años que usted tiene escrito y volcar eso a un papel. Así que el pacto está hecho, ¿eh? El pacto está hecho. El contacto entre el FER y Rosita, la poeta de Camino Abierto. ¿Qué le parece? Buenísimo, muy buena idea, le agradezco. Bueno. Realmente. Qué grande, Rosita. Y mire, y cuando vamos a hacerla más grande todavía. Y si después que se edita el material y acá ya abre la biblioteca del barrio Carilafken, por ahí se puede organizar una muestra de programa en vivo de radio y ahí usted presenta el material también, Rosita. Ah, está. Sería buenísimo. Qué bueno. Bueno, ya tenemos ahí entre los cuatro deseos que había que plantear para lo que queda del año. Estar ahí atento a ver con esto que le comentaba Raúl para ofrecer al Fondo Editorial Rionegrino sus materiales. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí. Bueno. Pero me falta alguno. Creo que necesito escribir más, necesitaría más tiempo para dibujar y escribir unos sonetos más. Está bien. No, bueno. Porque no son tantos, ¿eh? Y lo que pasa, Rosita, también usted está con las mantas. Y sí, a veces estoy tejiendo y no me da el tiempo. Claro. No, el jueves, por ejemplo, le voy a llevar 31 cuadraditos para que lo cosan. Claro. Es decir, mañana. Claro. Así que le llevo para que lo cosan, lo elaboren, lo dejen bien. Pero claro. Bueno. ¿Cómo va a tener? Después no le queda tiempo para escribir, claro, está bien. Bueno, y sí. Recuérdeme, ¿de cuánto eran los cuadraditos? ¿Qué tamaño? De 20 por 20. ¡Oh, laburazo! ¿Todo crochet? Sí, sí. Terrible sí, laburazo. Tengo en total 61. ¡Qué bárbaro, que, Rosita! Ya lo llevé al Centro Cultural y 31 que tengo aquí en mi poder. Muy bien, Rosita. Bueno, Rosita, repítame entonces si se acuerda cuál era el autor que eligió para hoy y cómo se llamaba el soneto. ¿Se acuerda? Sí, para recordar lo recordado. Es de Francisco Luis Bernárdez. Muy bien. Bueno, Rosita, le agradecemos mucho por estar en su programa. En realidad, nosotros le agradecemos que nos permita estar en su programa de radio. Así es la cosa. ¿Y sabe qué? ¿Le quiero comentar algo? ¿Puedo? Sí, cómo no. Resulta de que aparentemente a mí me gustaba desde muy chica el poema, decir poemas, ¿no? Y en el colegio, por primera vez dije un poema, pero antes se hacía todo de memoria, ¿no? Entonces la señorita me hizo un soneto, me escribió un soneto, que se me grabó para toda mi vida y me recuerda una estrofa nada más. Entonces le dije a Fernanda que si por internet no podía sacar, no me podía buscar este soneto, que le dije la estrofa nada más. Le dije solo la estrofa y salió textualmente todo el poema, así que me alegré muchísimo que a los 6 años dije mi primer poema. Después en la semana le leo, se llama La Patria. Qué bueno. Buenísimo. Espectacular, qué bueno que recordaba ese segmento del texto también. Sí, sí, sí, un pedacito me acordaba. Espectacular. Así que me puse muy contenta. Bueno, Rosita, nosotros también nos ponemos muy contentos de todo el arte y todo lo que usted transmite cuando lee, que se nota que es muy sentido, que eso es lo más importante. Sí, sí, sí, siempre me gusta leerlo así con sentimiento. Rosita, le mandamos un saludo grande, Rosita, la voz del silencio aquí en el aire de Radio La Mariposa, y la semana que viene estaremos atentos y atentas esperando nuevos contenidos poéticos. Muy amable, muchas gracias y gracias por escucharme. Le agradezco, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Rosita. En el Centro Cultural Camino Abierto estamos juntando lana para realizar mantas solidarias para la zona de incendios de la comarca. Si tenés lana, podés acercarla a Misiones 75. Muchas gracias. Hola, hola, buen día, Radio La Mariposa. ¿Cómo les va? Acá los saluda el profe Juan del taller de musicoterapia. Que, no sé... Por lo que se vivió ayer en la mañana de martes en camino, esto se está transformando en un taller de percusión de alto vuelo. Me estuvimos tocando con una modalidad de ronda. Esto consiste en entregar un instrumento a cada uno de los integrantes y empezar a tocar por turnos, primero uno, después el compañero o la compañera que está a la derecha y así sucesivamente, y acorde al orden que tienen los instrumentos en esa ronda se logra un tipo de ritmo específico. Así que un trabajo de alta exigencia en la atención, en la concentración, y la verdad es que con buenos resultados, tengo que decir. Puse a la compañía musical ahí de la gente de camino en una situación de, bueno, un gran desafío. Y la verdad es que salimos victoriosos, che. Para que se hagan una idea, si empezamos la ronda con un zurdo, que era así, después tenemos una pandereta y después pusimos un redoblante, ese pedacito de la ronda sonaría algo parecido a esto. ¡Pum! ¡Ch! ¡Pa! ¿Se entiende? Primero el zurdo, ¡pum! Después la pandereta, ¡ch! Después el redoblante, ¡pa! Y en ese devenir de instrumentos se va armando algo. Así que estuvo bueno. Y después, por supuesto, que la idea es pasar un buen momento, no solamente estar ahí a ver si logramos hacer el objetivo. Así que llegaba la parte donde tocábamos todos juntos y nos sacábamos la gana de ponerle ritmo a la cuestión. Y así se nos pasó la mañana, che. Así que, bueno, la pasamos bien. Ahí la compañera Fernanda compartió fotos, videos. Contamos con la presencia estelar de Marina, que hace mucho tiempo que no nos acompañaba, y la verdad es que hicimos un trabajo espectacular. Y esto me estaba olvidando, antes de empezar a hacer todo eso, estuvo el segmento de baile. Déjenme decirle que la gente a veces, viste, empieza el taller, se pone al lado de la estufa, te dice que tiene frío, que no se quiere mover. Pero cuando empieza a moverse todo el mundo y hay un ritmo y todos estamos metidos en la misma, se pone muy lindo. Estuvimos imitando pasos, por supuesto que estaba Janet, que nos convidó alguna magia para ponerle a nuestros pasos. Y no me quiero olvidar de nadie, pero los pasos que tiraron Tino, Gastón, fueron realmente antológicos. Así que, bueno, pasamos por ahí, pasamos por la ronda, pasamos por el toque todos juntos. Y la idea es seguir en eso. Sobre todo con esto de que el tiempo empieza a acompañar este estado de ánimo primaveral, un poco más arriba, no tanto frío, brilla el sol. Así que, bueno, ¿taller de percusión? Puede ser. Así que bueno, amigues, acá el profe Juan, les quedé debiendo, sí, porque yo el tiempo principal del que dispongo para hacer algunas cosas es el fin de semana y no pude, les quedé debiendo la edición de la canción de Camino que estuvimos grabando las últimas dos semanas, pero bueno, ya me voy a poner al día con eso. Mientras tanto, una gran jornada percusiva en el martes de taller de musicoterapia y bueno, muy feliz, che. Así que les mando un abrazo, a seguir cuidándose, aguante Radio La Mariposa, aguante Chau Bicho, aguante Camino y aguanten todos ustedes, todes, que bueno, que hacen todo esto posible. Un cariño grande, che. Buen día, seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas porque vienen cosas muy lindas para escuchar. Y estamos en el cierre, Raúl, hemos llegado al final del primer programa de septiembre de 2021 de Radio La Mariposa. ¡Qué grande Radio La Mariposa! Se pasa volando a la mañana, ¿eh? Si mal no recuerdo, programa número 29 de este año ya. 29 de este año, y en pandemia llevamos bastantes más. Sí, sí, totalmente. Este proyecto que arrancó el año pasado aquí en Los Coihue. Usted ya venía con el proyecto este hace un montón de tiempo, pero en Radio Los Coihue este equipo se terminó de conformar este año, y la verdad que haciendo el programa de esta manera estamos pero más que felices chochos, diría yo.